FLM Radio presenta 1, 2, 3, 4. Venga, así, sin mover un pie. Hola a todos, amigos y amigas de FLM Radio. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Aquí de vuelta después de estas Navidades, después de los Reyes. Por cierto, ¿qué tal los Reyes? Espero que hayan venido cargados de regalos para todos. En mi caso, bueno, la verdad es que no se han portado demasiado bien. Casi me echan de casa, pero bueno, aquí seguimos. Y lo importante, como dicen en todos los sitios, es la salud. Y a FLM Radio le ha traído novedades. Novedades, en forma de mi compañera de locución, ¿no? Estabais acostumbrados a escuchar a Sonia Fernández, y Sonia, como nos contará después Jesús, creo que se ha ido a un crucero. Bueno, luego Jesús nos contará a ver en qué crucero está. Y bueno, hay una novedad, también en locución, y la hemos sustituido por Lola. Y bueno, pues vamos a ver qué tal sale esto. Y bueno, si a ti, Lola, darte la bienvenida a las labores de locución, y espero que bueno, nos entendamos bien, y que ya que me han fallado todas las parejas, primero María Inés me abandonó, Sonia me ha abandonado, espero que la tercera sea la definitiva. Pues sí, Oscar, dice que no hay dos sin tres, y a la tercera, pues eso, va la vencida. Gracias, Oscar, por la presentación. Espero estar a la altura de vosotros, y nada, y daros muchas gracias a todos los oyentes, y espero con ansiedad, pues, que mi voz llegue hasta vuestros oídos y que pueda estar a la altura de lo que es FLM Radio. Estarás a la altura, sin duda. Vamos a empezar recordando a todos los oyentes las direcciones de nuestro blog, que como sabéis todos es flmradio.com, la dirección web de la fundación, medular.org, y la dirección de nuestro correo electrónico, flmradio@gmail.com, donde podéis mandar todas las quejas, sugerencias, peticiones que tengáis, pues bueno, a todos los niveles, de sin mover un pie, ¿no? Bueno, yo creo que Lola ha hecho los deberes hoy, ¿verdad, Lola? Espero que así sea, que los deberes estén bien hechos y, bueno, pues por lo menos sacar un aprobado hoy. Vale. Espero. Bueno, pues te voy a hacer la primera pregunta del examen. Yo creo que va a ser la única, porque estoy seguro que te la sabes. Cuéntanos qué sección viene ahora. Bueno, pues ahora viene una sección que nos interesa muchísimo a todos, que se llama Manos al Volante, y que la presenta nuestro presentador, Óscar. Así que sin más dilación, vamos a por ello. Vamos a ver qué tal con Manos al Volante. Muchas gracias, Lola. Ahí voy con ello.